La víctima del despojo fue educada para entregarlo todo a punta de sangre e ideología chatarra, a punta de violencia bancaria y desamparo político, a punta de recortes presupuestales, LECOPS, patacones y helicópteros modelo 2001 escapando entre las llamas de las luchas en las calles. Pueblo saqueado a punta de bayonetas televisivas y monopolios mediáticos golpistas. El neoliberalismo rabioso. Los pueblos, que deben ser dueños de todo, viven los estragos de una guerra psicológica e ideológica que quiere convencerlos de entregar o devolver mansamente toda riqueza a una oligarquía como la argentina, depredadora, criminal e insaciable. A esto lo dijo Fernando Buenabad. Mirá vos, tiene que venir un mexicano a pintarnos de cuerpo entero, che. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque el despojo vino por el mar y sigue por el río. Bienvenidos. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Vos sabés que siempre tengo a mano una constitución. Por las dudas, viste que a veces tratan a cualquiera como un delincuente así gratis nomás. Ahora que la veo, esta la compré a 15 pesos en un tren. Papel se trasluce, pero bueno, es lo que hay. Escuchá. Artículo 75. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Un poquito más abajo dice: asegurar la participación en la gestión referida a sus discursos naturales, a sus recursos naturales, perdón, y a los demás intereses que los afecten. Qué loco, ¿no? Porque la herramienta madre para la conformación de un Estado protege a los pueblos del despojo. Pero ese mismo Estado se construyó sobre el puro genocidio, el despojo de tierras, de animales, de pueblos enteros. Mientras las empresas de medios etiquetan de ocupas ilegales a las comunidades nativas, ellos, a los que les gusta tanto la cháchara legal, la Constitución Nacional de la República garantiza y reconoce la identidad, el derecho, la propiedad y la tradición. Pero, para fundar esta Argentina soberana y bla bla, se aniquiló a esa diversidad que quedaba tan linda escrita en aquel 1853 en la ciudad de Santa Fe, y se les quitó el derecho a formar parte de este Estado. Se los arrasa para conformar una nación, lo que sería un despojo constituyente, ¿no? Y después, bueno, si los que siguen hacen bien los deberes, colorín colorado. Mirá, durante el menemismo se aprobó la ingeniería legal que profundizó el extractivismo en Argentina, leyes mineras, privatización de YPF y la aprobación de transgénicos con uso de agrotóxicos. Y más después, o sea, hoy, se le quitan retenciones a la minería y se le bajan las retenciones también al agro. Cuenta fácil. Más extractivismo, más avance sobre zonas rurales donde viven los pueblos indígenas y campesinos. Bueno, arrancamos. Así nos habla el profe Marcelo Balco. Ah, hoy vamos a hablar del despojo. El que empezó y no termina. El que vino del mar hace mucho y hoy nos devuelve al río. Esta es una cuestión de bien nacidos. Y Maldonado se inscribe en esa violencia, en esa intolerancia. Es un muerto más de la conquista. Nosotros pensamos que esto se inscribe dentro de la conquista. Y esto demuestra, aparte, que el tema indígena no es una cuestión de que si yo soy mapuche, tengo sangre mapuche, un abuelito. Maldonado no era mapuche. Maldonado era una persona que apoyaba una causa justa de toda justicia, como es la recuperación de esas tierras, que los usurpadores son justamente los que tienen los títulos de propiedad, porque es al revés de lo que se dice. Hay muchos que dicen, ay, Maldonado, ¿para qué se metió? ¿Para qué se metió en eso si él no tenía nada que ver con eso? Pero esto no es así. Hay muchísima gente que siempre apoyó estas recuperaciones y esto es un tema de bien nacidos. Por ejemplo, los mapuches, antes de 1810, ¿qué eran? ¿Españoles? ¿Eran españoles? No, no eran españoles. Esta gente eran nómades, vivían cruzando de acá para allá y de acá para allá. Después, el tema de mapuches chilenos viene de hace muchísimo tiempo, viene del ideólogo de la campaña de Roca, que es Estanislao Ceballos, que él es el que tiene la teoría muy extraña de que los tehuelches son buenos y argentinos porque nacen de este lado de la montaña, y los mapuches son malos y chilenos porque nacen del otro lado de la montaña, como si el terreno tuviera unas propiedades mágicas de bondad y de maldad, ¿no? Que es algo bastante alocado. Pero eso nosotros, como somos un país en donde nunca llegamos al fondo de ninguna cuestión y venimos repitiendo error tras error tras error y nunca aprendemos de la historia, eso lo venimos repitiendo desde la época justamente de Roca. Y en esa época de Roca, ¿qué hace? Roca da esos 41 millones de hectáreas a las 1.845 familias de la sociedad rural, tal como consta en las actas que están ahí en la calle Florida de la sociedad rural. Y las da con gente adentro, con un remanente de personas adentro. 100 años después, el presidente peronista Menem vende a precio vil las tierras a Luciano Benetton con gente adentro, que es este caso. Entonces, viene Luciano Benetton con los títulos de propiedad correctos. ¿Y qué tienen esta gente, los mapuches, para mostrar? ¿Sabes qué tienen? Los muertos en el terreno, los cementerios donde está el abuelo del abuelo y el abuelo del abuelo. Entonces, esos son los títulos legítimos de propiedad. Ellos no pueden sacar de la escribanía. Ellos sí pueden mostrarte el cementerio. Acá vivimos siempre. Sangra mi ñuque mapu, llorando su loncuesta. Arrodilla o en el suelo, mirando hacia el cielo azul. Futa chau, dame paciencia, ruega al que le nalan tú. Son muchos los malheridos que no pueden ver la luz, que no pueden ver la luz. Ay, ñu, que me pesa el alma de tanto cargar dolor, y mi machicultrunera se me fue pa' los cerros. Llévame a aquellos pedreros en las alas del cóndor, y cántame loncomeos en el rescoldo del sol, en el rescoldo del sol. Volver a ver los pueblos en libertad, tan solo ser Utrarpa y Yalí Peumá. La sangre derramada y en el pulsante dolor entregamos la injusticia que oprime nuestra razón. 500 años quebrados ya nunca regresarán, pero somos responsables del hoy y lo que vendrá, del hoy y lo que vendrá. Volver a ver los pueblos en libertad, tan solo ser Utrarpa y Yalí Peumá. Volver, volver a ver los pueblos en libertad, tan solo ser Utrarpa y Yalí Peumá, Peumá, Peumá. Pero, ¿desde cuándo venimos con este despojo que seguimos pagando con muertos? Tomo posesión de estas tierras, mares y todo lo que contiene. Los carniceros desolaron las islas. Guanahaní fue la primera en esta historia de martirios. Los hijos de la arcilla vieron rota su sonrisa, golpeada su frágil estatura de venados, y aún en la muerte no entendían. Fueron amarrados y heridos. Fueron quemados y abrazados. fueron mordidos y enterrados. Y cuando el tiempo dio su vuelta de vals, bailando en las palmeras, el salón verde estaba vacío. Solo quedaban huesos rígidamente colocados en forma de cruz, para mayor gloria de Dios y de los hombres. Aquí la cruz, aquí el rosario, aquí la Virgen del Garrote. La alhaja de Colón, Cuba fosfórica, recibió el estandarte y las rodillas en su arena mojada. Vienen por las islas, de Pablo Neruda, el chileno que escribió La Conquista, El Nacimiento del Despojo, como lo va a contar ahora Alicia Carlucci. Antes de la peluca y la casaca, fueron los ríos. Ríos arteriales. Fueron las cordilleras en cuya onda raída el cóndor o la nieve parecían inmóviles. Fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias. El hombre tierra fue, vasija, párpado de barro trémulo, forma de la arcilla. Fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana, tierno y sangriento fue. Pero en la empuñadura de su arma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después. El viento las olvidó. El idioma del agua fue enterrado. Las claves se perdieron o se inundaron de silencio o de sangre. ¡Hazlos todos aquí! ¡Mujeres, niños, viejos! ¡Todo el mundo tiene que ver esto! Cuando llevaban a aquellas gentes cautivas, porque solo lloraban los niños, los tomaban por las piernas, los aporreaban contra las piedras y luego los arrojaban al monte para que allí muriesen. ¡Oro! ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está? Los indios están extrayendo el oro con el que construimos nuestras ciudades, incluso nuestras iglesias. Hicieron en los indios crueldades inauditas. Cortaron narices, brazos y piernas. Los cristianos con sus caballos y espadas y lanzas comienzan a hacer matanzas y crueldades extrañas en ellos. Entraban en los pueblos, ni dejaban niños y viejos, ni mujeres preñadas ni paridas, que no desbarrigaban y hacían pedazos. Y dice este Diego de Lampa que él vio un gran árbol cerca del pueblo, en el cual un capitán ahorcó muchas mujeres indias en sus ramas y de los pies de ellas a los niños. Decidme con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios. El idioma del agua fue enterrado. Las claves se perdieron o se inundaron de silencio o de sangre. Fragmento de Amor América, canto general, Pablo Neruda. Cuando América era un pueblo sin dueño, de una punta a otra punta era su suelo. Cuando América era un pueblo con su propio sueño. Cuando América era una voz con eco en el viento, aymara, guaraní, quechua, palabras sin tiempo. cuando América era un pueblo con su propia lengua. Cuando América era un fuego, sangró su pueblo, la espada y la cruz expandieron su reino. A su encuentro, Atahualpa, Montezuma, Viltipoco, ya de aquel tiempo, cuando América era un pueblo con su propia tierra. Masacre negra, cuando América era un pueblo con su propia leyenda. Cuando América era un fuego, sangró su pueblo, la espada y la cruz expandieron su reino. Cuando América era un fuego, sangró su pueblo, la espada y la cruz expandieron su reino. Vamos a subirnos al lomo andariego de un viejito sabio para venir un poquito más acá en el tiempo. Y después sí, volver hacia atrás nuevamente. Porque hace 60 años que Osvaldo Bayer ya viene denunciando el robo de las tierras por las que reclamaba Santiago Maldonado el 1 de agosto pasado. En 1959, un pequeño diario independiente escrito y dirigido por Bayer denunció cómo fue el despojo a los aborígenes de sus territorios en Esquel y quiénes estuvieron detrás. La cosa es así. En 1958, Osvaldo Bayer fue despedido del diario Esquel. Entonces, como nunca se quedó quieto el hombre, fundó un nuevo periódico que se llamó La Chispa. duró apenas 8 números, y ahora entendemos por qué, ¿no? El título del editorial del primer número deja bien clarito lo que se proponía Bayer. De brazo con el pueblo, luchar con él. En el primer párrafo decía: la chispa sale a la calle desnuda de alardes tipográficos y en un tamaño que parece de periódico escolar. No importa. Esta hoja es humilde, pero lleva en sus puños la verdad y la nobleza del humilde que no debe a nadie, ni se debe a nadie. Se quería llenar de guita Osvaldo con el periodismo, ¿no? Sin embargo, lo valioso es que en ese diario, en La Chispa, él ya denunciaba el despojo a los mapuches de las tierras de Cuyamén, en Esquel, en Chubut. Es decir, de las mismas tierras que hoy pertenecen a Luciano Benetton, o sea, las mismas tierras donde fue visto por última vez con vida Santiago Maldonado. En el número 2 del diario, en la tirada número 2, titulan Los dramas negros de Cuyamén. Y ahí revela el origen del despojo del que seguimos hablando, ¿no? Hasta hoy. Esas tierras eran de un jefe aborigen. Muerto el hombre, el Estado remató las tierras sin siquiera notificar a los herederos, que se enteraron cuando les estaban rematando los animales en la cara, y los carros, y las sogas, y todas las herramientas. Quien se hizo con esas tierras fue un político importante de la zona, que ocupaba una banca como diputado provincial por la Unión Cívica Radical del Pueblo. Este hombre, de apellido Teleriarte, se trenzó con Bayer porque se sintió ofendido, digamos, desde las páginas que había escrito el periodista y que denunciaba el manoseo. El manoseo de sus años, digamos, porque viene de lejos el asunto, hasta que en los 90 finalmente le dieron las tierras al millonario inglés a precio de una hamburguesa. Pero por suerte, la historia parió un Osvaldo Bayer que nos cuenta la verdad de la milanga y hace que nos lleve el agua por un río bien antiguo o que desandemos el mismo camino, pero con diferentes personajes. Por el río o por el camino, que estaban primeros que el alambre, claro, nos hace andar ahora mientras nos cuenta de cuando se repartían indígenas en las plazas, como si fuera un hot sale de indios, dijo un amigo, o de cuando se instauró nuevamente la esclavitud en la Argentina, un país que fundamos sobre un genocidio, che. Se hace la campaña del desierto. Una verdadera matanza. Fueron muertos 15.000 indios y se trajeron 15.000 indios prisioneros. Lo que nunca se nos enseñó en los colegios y escuelas es que Roca y Avellaneda restablecen la esclavitud en la Argentina, esa que había sido terminada en 1813. Ustedes lo pueden ver si van al Archivo General de la Nación y piden los diarios. Había varios diarios, el Nacional, la Tribuna, etc. Están los avisos oficiales. Hoy, entrega de indios. A toda familia de bien que lo requiera, se le entregará un indio varón como peón, una china, en ese término despreciativa, una china como sirvienta y un chinito como mandadero. A los que sobraron, los llevaron a trabajar a la isla de Martín García en las fortificaciones, y al resto a trabajar en la caña de azúcar de Tucumán, donde el presidente Roca, ya después fue presidente, tenía posesiones. Yo encontré una carta en el Archivo General de la Nación del presidente Roca que le escribe al gobernador de Tucumán. Por favor, le dice, señor gobernador, no traiga más esos indios haraganes del Chaco a trabajar en nuestro azúcar. Yo le voy a mandar de aquí mapuches y ranqueles, que son muchos más trabajadores y pueden hacérselos trabajar cualquier cantidad de horas por día. Yo le voy a mandar. ¿Y dónde quedaron los principios de 1810? ¿Dónde quedaron los principios de esa asamblea del año 13? ¿Dónde quedaron los? Bueno, se traen los indios como prisioneros y también a las mujeres indias y a los niños indios. Roca y Avellaneda restablecen la esclavitud infantil. En los diarios de la misma época están las crónicas de la entrega de indios en las plazas de Buenos Aires. Yo les voy a leer textualmente del diario El Nacional de enero de 1879. Llegan los indios prisioneros con sus familias. La desesperación, el llanto no cesa. Así que los salvajes, los bárbaros, como decían ellos, sabían llorar. Se les quita a las madres indias sus hijos para en su presencia regalarlos a las familias de bien, a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las madres indias. En aquel marco, unos indios varones se tapan la cara, otros miran resignadamente al suelo, mientras las madres indias aprietan contra el seno al hijo de sus entrañas para que no se lo saquen. Y entonces, ante ese hecho, algunos padres indios se cruzan por delante para defender a su familia de los avances de la civilización. La civilización. Eso lo hicimos los argentinos en 1879. Musiqueando con los vatos una forma de querer nacer. Tierra, agua, sol y aire, Pachamama, Santa Tierra. La cultura viene adentro de tus pies. Miles y miles de años dando fortaleza, chango, desde las entrañas de esta mujer. Volveremos todo el tiempo caminando, caminando, masticando duro de tu poder. No te confundas con otra ilusión. Son lejanías con otra pasión. Te exprime, te chupa, te enferma, te deja muy solo, te deja sin sol. Te exprime, te chupa, te enferma, te deja muy solo, te deja sin sol. ¿Qué hay que rescatar? Una forma de vivir, cimentada ya por la fuerza de una historia. Sudés de sentirse americano, desde la raíz con sus mitos y sus formas. Cielo, sangre y viento vuelven a vivir en nuestras entrañas, vuelve a resistir. Cielo, sangre y viento vuelven a vivir en nuestras entrañas, vuelve a resistir. Musiqueando con los nuestros una forma de querer nacer. Tierra, agua, sol y aire, Pachamama, Santa Tierra. La cultura viene adentro de tus pies. Miles y miles de años dando fortaleza, chango, desde las entrañas de esta mujer. Volveremos todo el tiempo caminando, caminando, masticando duro de tu poder. No te confundas con otra ilusión. Son lejanías con otra pasión. Te exprime, te chupa, te enferma, te deja muy solo, te deja sin sol. Te exprime, te chupa, te enferma, te deja muy solo, te deja sin sol. Que hay que rescatar una forma de vivir, cimentada ya por la fuerza de una historia. Sudés de sentirse americano, desde la raíz con sus mitos y sus formas. Cielo, sangre y viento vuelven a vivir en nuestras entrañas, vuelve a resistir. Cielo, sangre y viento vuelven a vivir en nuestras entrañas, vuelve a resistir. Oh, oh, oh. agriviendo vuelven a vivir en nuestras entrañas, vuelve a resistir. Cielos agriviendo vuelven a vivir en nuestras entrañas, vuelve a resistir. Pasó con la campaña del desierto, que tenía como plan económico incluir tierras y la renta al mercado capitalista. La Argentina de este siglo que reciencito empezamos repite la misma milonga: avanzar sobre los pueblos indígenas. Y donde sea que estén, porque en el imaginario urbano del pueblo o de la ciudad creemos que las comunidades están a leguas y leguas de los centros, que los pueblos indígenas solo resisten bien al norte o bien al sur, en tierras áridas y desnudas, o apenas con algunas aves o animales. No, pasa que nosotros los rodeamos de ciudades, los encerramos y ahí han quedado. Hace poquito, un empresario intentó desalojar a la comunidad de Punta Querandí, que se encuentra en el límite entre Tigre y Escobar, en la provincia de Buenos Aires. Ahí la comunidad tiene un museo autónomo de gestión indígena, un vivero y un invernadero. El empresario Jorge O'Reilly, siempre esos apellidos, ¿no? Benetton, Lewis, O'Reilly. El empresario de apellido europeo, digamos, a través de su empresa, solicitó a la justicia que desalojen una parcela de tierra porque generan un despojo a su propiedad privada. Si no te rías, despojo a la propiedad privada. Los que despojan acusan a los despojados por despojar. Todos patas para arriba. Según un diario grande e incómodo fundado por un genocida también, el empresario pretende que se alcance, va textual, el restablecimiento inmediato del orden alterado por actos de violencia o clandestinidad. Y desde su empresa describen a la comunidad como una fuente de conflictos. Afirman también que se produjeron reiterados episodios de violencia, amenazas y robo de alambrados perimetrales que dieron lugar a denuncias y a la formación de causas penales. Esto dice el diario La Nación del domingo 13 de agosto de este año. Y es notable el parecido que trazan entre la agresividad de la comunidad de Punta Querandí y la comunidad mapuche de Cuyamén. Qué casualidad, ¿no? Los despojados por el Estado y los privados son todos igualitos de ocupas y violentos. Encima se vienen a poner ahí donde O'Reilly quiere su country. Estos indios, en el norte, en el sur o en las ciudades, no se curan más, ¿eh? No debemos manifestar ante semejante atropello que venimos sufriendo los pueblos, mirando a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a nuestras hijas, a nuestros hijos morir de hambre y todavía sin dejarnos la tierra que ancestralmente ocupaban nuestros ancestros. Como todo pueblo originario, sabemos que pasó un genocidio sobre nosotros. Igual el genocidio aún no terminó para nosotros, porque si bien no nos matan con armas, nos siguen contaminando, nos siguen secando el río con las petroleras, nos siguen rompiendo los cerros con la minera. Media cordillera está cerrado por los señores terratenientes, Lewis, Benetton, tienen cercado los lagos. Y no conforme con eso, también nos quieren poner una central nuclear. Es una forma de seguir matándonos, ¿no? Y sigue el despojo, sigue, porque todos nosotros vivimos como mapuche, gente de la tierra, sin tierra no podemos vivir. No solamente eliminan, o sea, nos han dejado sin tierra, sino nos han dejado sin su cultura, sin nuestra sabiduría, sin poder realizar nuestra rogativa, sin poder desarrollarnos como propietarios, como mapuche y como todos los pueblos, como todos los requenses, como todos los aymara, quechua, guaraní, huichic, com, todo lo que pilagá, los charrúas, todos, todos vivíamos acá. Desde que llegaron los barcos, ellos tendrán cuatro o cinco generaciones. ¿Cómo pueden saber con esas generaciones que tienen? Claro, lo que pasa es que la historia nuestra, nosotros como mapuche, como pilagá, como com, como todos los pueblos originarios, no hemos contado nuestra realidad, no lo escuchan también. Espero que nos escuchen. Desde el 2015 que se le recuperó tierra a Venetor, los Lamuel han sido baleados no solo con balas de goma, sino con balas de plomo. Y cada vez que se presentan es terrible la cacería. Hoy se masifica por esto de Santiago. Pero en realidad nosotros venimos sosteniendo que hay un terrorismo de Estado en territorio mapuche porque no está sanada ni está asumida la idea de que el Estado argentino se basó en un genocidio. Entonces, ni siquiera reconocen eso, menos van a reconocer hoy lo que hacen el atropello a nuestro pueblo. Lo que realmente el Estado proporciona a nuestra gente, que es la persecución, la represión, el hostigamiento, el ensañamiento y la negación por sobre todas las cosas mediante la violencia. Basta de tanto odio, porque lo que están haciendo los medios de comunicación de masa ahora con todo esto es separar el blanco de un lado y el indio del otro. La lucha es desigual porque tenemos todos los medios en contra y es una lucha, ya teniendo los medios en contra es muy difícil que la gente sepa la realidad. Y básicamente con lo que sufrieron nuestras madres y seguramente sus madres también, la apropiación de su identidad, de su vida, de ser extraídas de sus familias y llevadas a otros lugares de muy niñas para criarlas y después que sean sirvientas en sus casas. Hay muchas historias que todavía están inconclusas. Son como pequeños indicios de desaparecidos anónimos, ¿no? Pero que de a poco uno lo va reconstruyendo y se va reencontrando con sus abuelos, sus abuelas. Yo con esta lucha estoy reivindicando el nombre de mi abuela, Hortensia Legüe, y el nombre de mi abuelo, Feliciano Curaqueo. Las dos personas que son y fueron los pilares de mi vida. Mi abuelo sigue vivo y mi abuela ya se fue. Mi abuela era Tehuelch, un ken. Yo mi abuela la conocí 60 años después, en provincia de Buenos Aires. Había terminado 2.000 kilómetros de donde era ella. Y también entonces esa situación de expropiación de su identidad. Le sacaron a sus hijos y quedó sin nada. Sus hijos quedaron como enojados porque nunca entendieron realmente el proceso histórico. Y ahora estamos nosotros, esos nietos, volviendo a revalorizar nuestra identidad, nuestra historia fundamental para reconstruirnos, ¿no? Es como una situación necesaria. Alguien tiene que hacerlo. Y este es el momento de hacerlo. Este es el momento de hacerlo y alguien tiene que hacerlo, dice Juan Manuel. Y se ve que habló con Galeano, porque así termina su libro Las venas abiertas de América Latina, el uruguayo que contó la historia del despojo. Dice, los despojados, los humillados, los malditos, tienen ellos sí en sus manos la tarea. La causa nacional latinoamericana es, ante todo, una causa social. Para que América Latina pueda nacer de nuevo, habrá que empezar por derribar a sus dueños país por país. Hay quienes creen que el destino descansa en las rodillas de los dioses, pero la verdad es que trabaja como un desafío candente sobre las conciencias de los hombres. Lo escribió Galeano en 1970 y lo dijo recién el mapuche Juan Manuel. Thank you. ¿Con qué vas a abrir mañana, Cheque? ¿Con qué tema vas a abrir mañana? ¿Lleva partitura o así nomás? No sé, porque tengo armado una pista también por ahí, ¿viste? No, acá tiene que ser. Acá tiene que ser bueno, ¿no? Bueno, pista no va. No, no, pero ahí le pregunté al muchacho ahí, sí, si no hay problema. Ahí en la cueva del Che. Sí, ahí. La cueva del Che. Me gusta mucho. Está buena. Y vamos a quedarnos en el sur nomás, en este sur de puro pueblo, que canta lo que no quieren que cante. Pasá, que estamos en el patio, un patio bien amplio que nos deja ver hasta más allá del cerro, con la cima nevada. Y hablando del despojo, recién el cantor de esta Patagonia, que ya está empuñando la guitarra, me decía, un país que saca del himno a los pueblos indios, es porque no lo quiere adentro, ¿eh? Y tiene razón, Luis, que los despojaron de esas estrofas desconocidas de nuestra canción patria, como lo hicieron con sus tierras, sus cabritas, sus guanacos, sus hijos y sus cosas, y como lo siguen haciendo, claro. Y es justamente por eso que no podemos dejar de contarnos la historia y el hoy, de entender estos dolores nuevos, tan pero tan nuevos, como parte de una matanza que venimos arrastrando desde hace siglos. Tal vez el genocidio a los pueblos, a las comunidades, necesita también un poco del nunca más, ¿no? Mientras tanto, a resistir, así de esta manera en esta tierra detrás de mis ojos. La hicimos Juan Pablo Berch, Beatriz Capese, Ezequiel Vera, Sofía Lovisek, Puchero García, Yamila Galicer, Nicolás Crespién y Román Solsona. Nos quedamos en este patio del sur, te decía, escuchando en ronda a un cantor como se escucha en ronda a una radio. Chau. Padre Roca, Padre Cielo, tu llanto descansa al pie de los ventisqueros, y cada estrella se posa en tu cima blanca, alumbrando el camino de los silencios. Madre Roca, Padre Cielo, a veces me lleva el alma con un arreo. Entonces mi piño blanco trepa tu senda, y mis ojos se quedan en tu misterio. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas, en el idioma puro. Chaltén, Aoniqué, Padre cielo, el Dios que adoro, el Tehuelche pinto el lucero, y yo que vivo en tu falda gastando tiempo, te canto vadeando el río de los recuerdos. Padre roca, Padre cielo, hermano de mi vigilia, quiero ser cerro para ganarte en altura de piedra eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas, el idioma puro de mi raza. Aoniqué, Chaltén.